Bueno, como hacemos todos los días jueves, la reseña de lo que pasó el día miércoles, que solamente lo voy a decir porque me informaron, porque en realidad no pude ir, tuve un inconveniente muy importante en la puerta de mi casa que solucionar y en eso estamos. Bueno, el día miércoles fue la verdad una odisea lo que han hecho las jubiladas y los jubilados. O sea, arrancaron desde las primeras horas yendo al anexo, tratando de intentar ir al anexo, estuvieron, ayudaron a algunos compañeros que también la policía estaba reprimiendo, después fueron a la casa de Chubut a hacer un reclamo muy importante, porque en realidad Chubut está haciendo el chubutazo, así que ahí estuvieron los compañeros y las compañeras insurgentes, que son lo máximo que tenemos, y acompañadas de otros jubilados y jubilados de los miércoles. De ahí se fueron a hacer un semáforazo, Corrientes y Callao, con un éxito impresionante, porque también fueron la mesa coordinadora, jubilados clasistas, fueron varias jubilados y jubilados autoconvocados, así que bueno, fue bastante importante. Y pero como estaban no tan cansados, agarraron y se fueron a la radio abierta, ¿no? Porque son así las jubiladas y los jubilados, tienen esa polenta y siguen insistiendo con todos nuestros reclamos en la radio abierta en el Congreso. Pero también les quedó resto, ¿y saben dónde fueron? A hacer una obra de teatro, Fuerza Mayor, de Che Adelita, que fue una maravilla en la Feria del Libro. Ahora sí terminaron todo el itinerario de un miércoles, pero a todo trapo, a todo full, dirían algunos. Así que bueno, los esperamos para el miércoles que viene a las 3 de la tarde y pónganse unas lindas zapatillas, sobre todo la parte de abajo, no la de arriba, no nos interesaría, para poder caminar cómodamente y estar entre nosotras y nosotros. Muchísimas gracias.